Descubrí que puedo ser lo que soñé. Si me reflejo en tu mirada, el dolor que existía en mi ser se fue cuando tu gloria pude ver. Tú eres el centro y mi sustento. Que brilla y me ilumina, me diste tu amor, es suficiente para mí, soy lo que puedo ser en ti. El vacío que existía en mi ser, lo llenaste de tu gozo y de tu paz. Tú eres el centro y mi sustento. Eres lo mejor que hay en mí, la luz que brilla. Suficiente.